Cuando comencé a hacer la traducción de mi cuento a una narrativa hipertextual, sentí que estaba haciendo algo completamente diferente a lo que ya estaba escrito, pero teniendo como base aquellos nodos que elegí como los más importantes, e incluyendo esos pequeños detalles que en su momento parecían insignificantes. La traducción no fue sencilla. El decidir qué elementos serían los prevalecientes en esta metamorfosis lo sentía azaroso. Todo dependía del rumbo de esta nueva historia. Fue de aquí donde el concepto del rizoma se esclareció en mi mente, pues se dibuja como esta explicación que Santa María da en su blog. Un mapa que debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas. Mi historia tuvo que ser transformada a esto, algo que fuera capaz de desmontar y reconstruir conforme a lo que iba teniendo enfrente y esos nodos conectables que mi historia compartía con las de mis compañeros. Una narrativa hipertextual, la cual es definida por Johnson como la agrupación de historias o argumentos lineales escritos por diferentes autores. Fue lo que alcancé cuando incluí esa colaboración de mis compañeros, siendo un reflejo de lo que habla Friedman, una colaboración literaria y una colaboración voluntaria para alcanzar un fin común. En este caso, el fin común era lograr, a través de esas experiencias de otras personas y de una cascada de información teórica, convertir una narrativa simplona y lineal en una hipertextual transmediática. Jenkins define a la narración transmediática como aquella que atraviesa numerosos tipos de canales mediáticos de forma estructurada e integrada dentro de cada plataforma, haciendo una contribución valiosa a nuestra experiencia total. Y eso fue lo que logré al convertir mi cuento lineal en una narrativa amoldable según su medio de difusión. Todo comienza eligiendo los nodos principales, que en cada canal deben ser tomados en cuenta para mantener la estructura esencial de la narrativa. Posteriormente, vas en busca de esos pequeños nodos secundarios y únicos de cada plataforma, que darán el toque diferenciador. Esa nueva pieza del rompecabezas que dará al usuario una parte extra de la historia que ya se conocía. Y al final, debemos buscar esos nodos con posibilidad de enlace para vincular con las historias de otros que se formaron dentro del mismo universo. En este caso, la influencia de la tecnología en nuestras vidas. Veámoslo así. Scolari toma el ejemplo de Harry Potter como una narrativa transmedia. Y analizándolo, vemos que los nodos principales son un niño mago huérfano que fue enviado a una escuela de magia, donde conoce a sus mejores amigos y compañeros de aventuras, y que al crecer se enfrentará al responsable del asesinato de sus padres. Los libros son la base, que narran detalle a detalle la historia. Las películas son la adaptación de estos, pero añadiendo partes de la historia que las hacen únicas y diferentes. El parte temático es otro asunto, y los videojuegos, ni se diga. Después tenemos a los animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y estos se desarrollan en el mismo universo, en diferentes lugares, en diferentes épocas, pero que de una forma u otra se conectan a través de personajes, de hechos y de muchas otras cosas. Todo nos narra algo distinto, sin embargo, cada una es parte del rompecabezas entero de la historia. Y en este caso, cuando yo comencé a narrar mi cuento, decidí esos nodos principales. Posteriormente, los secundarios quedarían un extra según la plataforma, que en este caso fue convertirlo a algo hipertextual. Y posteriormente, busqué aquellos pequeños nodos que me ayudaban a enlazarlo con la historia de mis compañeros, que se desarrollaban en el mismo universo en el que vivimos hoy en día. Referencias: Santa María, Apuntes de Aprendizaje Rizomático, blog de Fernando Santamarina, febrero 2012. Johnson, Why No One Click on the Great Hypertext Story, Wired, abril 2013. Scolari, Carlos Alberto, Narrativas Transmedia, Cuando Todos los Medios Cuentan, Barcelona, España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. Friedman, Collaborate vs. Collaborate, The New York Times, enero 2013. Y finalmente, Harry Jenkins.